te sigo amando, aunque ha pasado el tiempo. Yo te sigo esperando, porque olvidarte no puedo. Fue todo tan hermoso lo que viví contigo, que no puedo entender que pueda suceder que tú no estés conmigo. Que tú no estás.